olvidarme que perdí tu amor. Me voy cuando la tarde se abraza del sol. Mares inmensos de pena tendré que cruzar, y en otras playas serenas tendré que llorar. Tu amor dentro de mi alma formó tempestad, así como las olas furiosas del mar. Tal vez cuando mañana te pueda olvidar, blancas gaviotas con sus abanicos me irán a esperar. Así como las olas furiosas del mar, tal vez cuando mañana te pueda olvidar, blancas gaviotas con sus abanicos me irán a esperar. Adiós.